Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Otras vueltas de tuerca. Primera parte. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Teatro Jovellanos, convertido en esta ocasión en un estudio de Radio Nacional de España, el estudio de historias. Relatos sobrecogedores que surgen al darle otra vuelta de tuerca al miedo. Pero ustedes son osados, por eso están aquí, para pasárselo de miedo con miedo. Antes de comenzar nuestras historias, permítanme que les presente al director de Radio 1, Juan de la Peña. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta es la quinta vez que el programa Historias de Radio Nacional emite, cuya emisión se inició en el año 1967, se graba en directo cara al público en el Teatro Jovellanos de Gijón, desde cuyo escenario tengo una doble satisfacción en estar, primero en lo personal por la acogida que siempre he encontrado aquí en Gijón, me encanta venir a Gijón, y un doble motivo también, como digo, como director de Radio 1 de Radio Nacional, tengo también el placer de presentarles una ambiciosa y nueva producción de la emisora que ahora represento. Como ustedes saben, Radio Nacional sigue apostando con la cultura y programas como Historias, algún otro más de Radio 1, Radio 3, Música Clásica, Radio Exterior de España, pues sigue en esa senda y son estos programas los que engrandecen y honran el apellido que se le pone a la radio pública, Radio Nacional. Historias, programa dedicado a la literatura fantástica, misterio, terror, ciencia ficción. Se ofrecen las más importantes obras de lo fantástico debidas a los más grandes autores de la literatura universal. Y no solo las obras, sino también la biografía de los autores, comentarios acerca de su obra, la época en que se escribió. También se hace referencia, en caso de tenerlas, a sus adaptaciones teatrales, cinematográficas y televisivas. Así como digo, desde 1997 en Historias se han adaptado radiofónicamente relatos y novelas de autores como Mary Shelley, Gogol, Julio Verne, Stevenson, Bram Stoker, Ambrose Bierce, Guy de Maupassant, Oscar Wilde, Byron, Polidori. También de autores españoles como Beckett, Leopoldo Alas, Clarín, Pedro Antonio del Arcón. En resumen, de lo mejor de la literatura universal. Les anuncio que en programas sucesivos se ofrecerán obras de Herbert George Wells, Rubén Darío, Emilia Pardo Bazán. Son muchos, miles, los oyentes fieles del programa Historias. Oyentes que, por lo que nos comentan en sus escritos a Juanjo Plans, a la dirección, encuentran en el programa no solo un espacio en el que pasarlo de miedo con miedo, sino también el de ampliar o recordar sus conocimientos sobre literatura, en este caso fantástica. En esta noche, celebrando el haber ya cumplido su quinto aniversario, el programa Historias es especial. Les va a ofrecer varios relatos de su artífice, Juan José Plans, periodista y escritor gijonés, autor de más de 30 obras, que dentro de unos días presentará una más, Cromos de películas. Son unos relatos inquietantes. En unos están presentes los vampiros, en otros los hombres lobo, los hay en los que, bueno, pienso sobre ellos, pero no quiero añadirles más. El misterio, la intriga, el suspense, están en ellos. Y debo mantener yo también el suspense. A todos ustedes y a todos los oyentes de historias, a todos los oyentes de Radio Nacional de España, que crece y crece en audiencia, crecemos en audiencia, y que no cesa en su labor, como digo, cultural, muchas gracias por su presencia física y a través de los receptores. Gracias al Teatro Jovellanos de Gijón, que con su colaboración hace que esta grabación de Otras Vueltas de Tuerca sea realmente espectacular. Gracias a la Aula de Cultura del diario El Comercio de Gijón y también al propio periódico, que ha editado un magnífico suplemento como cada año, en el que aparecen tres de los relatos que se van a ofrecer a continuación. El esfuerzo de Radio Nacional, puedo asegurarles que es enorme en cuanto a despliegue técnico y humano para hacer historias aquí, traerlo cada año. Pero desde luego merece la pena, sobre todo por el efecto, por el afecto que ustedes nos muestran cada vez que venimos y la acogida que encontramos en las instituciones y de todos sus oyentes. Y ahora, prepárense a vivir, vamos a prepararnos a vivir situaciones límite. Juan José Plans es un maestro en conseguirlo, que el sonido del programa sea el del sonido del miedo. Historias es la radio más fantástica. Les dejo con un equipo fantástico, también lo han podido ustedes confirmar de otros años. Con ellos vamos a pasar emocionantes momentos, viviendo otras vueltas de tuerca. Reiterando nuestro agradecimiento, buenas noches, muchas gracias. Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Planas. En las noches más lúgubres, a la pálida luz de la temblorosa llama de una vela, rodeado de las más inquietantes tinieblas, abro un libro de páginas rojas, encuadernadas con cubiertas de piel negra, titulado Supernaturalis, Sobrenatural, un abismo por el que sumirme en el miedo. Cuando de él emana una niebla de aberrantes formas, el sonido del terror, imágenes turbadoras de tiempos pasados y futuros, la mente se muta. A ellos llegan, por paisajes peligrosos, aquellos que siempre guardan oscuros secretos, unos enigmáticos seres. Al granido de un cuervo, me convierto en algo. Soy el miedo, mi miedo, el ente en el que anidan, en lugares dantescos, las más abominables criaturas. Todas están en mí, todos los que aullan con la luna llena, los que salen de sus ataúdes en busca del elixir de la vida, los que vagan por las noches buscando víctima, los que se metamorfosean en bestias tras beber pócimas en laboratorios, los que habitan en ruinas tan fantasmales como ellos. Todos están en mí. Soy la esencia de ellos y vivo. Vivo el miedo. Soy el miedo. Lo que aterra y lo que fascina, lo que espanta y lo que atrae. Soy el miedo de todos los miedos. Y vivo las historias de este libro sobrenatural. ¿Hay alguien que se atreva a decir que no están basadas en hechos reales? Ah, no. Son más y más vueltas de tuerca al terror, al pavor, al espanto, al escalofrío. ¡Pronto! ¡Está anocheciendo! El sol se oculta. ¡Pronto! Esta es la tumba. Ayúdame. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Santo cielo! Diría que está vivo. No, no lo está. No lo está como nosotros. Pero sí como... Hay sangre por todo el ataúd. Su cuerpo flota en ella. ¡Maldita canalla! ¡Sus ojos! ¡Nos están mirando! ¡Ya! ¡Clávale la estaca! ¡Oh, señor! ¡Clávasela! ¡Que Dios nos proteja! Me ha manchado con su sangre. ¿Y este hedor? ¡Uy, es insoportable! ¡Se está corrompiendo! Pero nos hemos librado de... ¡Eso es lo que importa! Ni su olor ni... ¡Shh! ¡Callaos! ¿Qué ocurre? ¡Silencio! ¿Qué ocurre? ¿Qué? Se abren las tumbas. No solo era él. Salen de sus sepulturas. Este es... ¡Es un cementerio de vampiros! ¡Vienen hacia nosotros! Estamos perdidos. Seremos como ellos. ¡No! A vampiro muerto. Vampiros no muertos. Pero en las noches no solo hay que temerles a ellos. Hay otras abominables criaturas, y con ellas más vueltas de tuerca. Como en aquella noche de uno de los más brutales inviernos, engendrado en el puchero de la más horrenda de las brujas. Tanto que ni el diablo le ponía el culo a besar en los aquelarres. El hombre, a quien los despiadados fríos montañosos habían amoratado su cuerpo, lacerado por las aéreas huestes infernales que se servían de los vientos como crueles lanzas, tomó aliento, apoyándose en un menhir con aberrantes fósiles que representaba el gigantesco falo que decían había tenido uno de los primeros indígenas de aquellas tierras norteñas, erigido secretamente en su honor por las 100 vírgenes que gozaron de él en los arcanos tiempos en que los dioses, envidiando los placeres de los humanos, decidieron abandonar sus etéreos palacios y hacerse mortales, perdiendo así todo el respeto de los hombres y más de las mujeres, que los enloquecían y chantajeaban. Los lujuriosos vientos, endemoniados, arrancando las ramas, desnudaban libidinosamente a los árboles, dejándolos en las más obscenas posturas, como si quisieran tentar al hombre con sus troncos llenos de inquietantes curvaturas, envueltas en ligueros de nieve, haciéndoles semejantes a las carnosas doncellas pintadas por los artistas para satisfacer la lascivia de los viciados cortesanos que procuraban ocultar sus malsanos pensamientos bajo las pelucas nidos de piojos. Pero el hombre, al oír cercano el aullido de un lobo que que las oquedades de unas ruinas se encargaron de engrandecer, dejó de estar encorvado, enderezándose presto, al tensársele todos sus músculos, como si de súbito hubiera recuperado las fuerzas que lo habían abandonado al adentrarse en el bosque. El labio que le colgaba, hasta el que, por el mentón de oculta quebrada, rectaba una barba crespa en la que se helaba un río de espumosa baba, llegó a unirse al otro. Y crujiendo sus poderosos dientes, sonrió con una pavorosa crueldad. En lugar no lejano, amparados por las más espesas frondosidades del bosque, se habían reunido todas las manadas de lobos de aquella región, en la que, desde hacía algún tiempo, solo podían encontrar las iras de sus moradores, que les amenazaban por doquier, siempre dispuestos a darles muerte con lo que escupían las enrojecidas bocas de las escopetas. Sin aullidos, que los vientos introducen por las chimeneas, empalideciendo rostros en los que se inspiran los que elaboran grotescas caretas, sigilosas sus largas colas, sin un roce de ramas, casi levitando sobre las blanqueadas hierbas, habían llegado desde los más recónditos lugares al percibir sus agudos oídos la imperiosa llamada del rey, que los ecos se encargaron de llevar hasta los más sombríos valles, hasta las más intrincadas hasta las más blancas cumbres. En torno al que desde largo tiempo mantenía su reinado, tras librar anualmente inconados combates con aguerridos pretendientes al trono, que iban dejando su pelaje de ese color gris oscuro que tanto envidian las paletas de los pintores, partido por profundas cicatrices, aguardaron a que les dirigiera su más inteligente aullido. He descubierto al culpable de las espantosas muertes de humanos. Muertes de las que nos acusan. Somos perseguidos por unas atrocidades que no hemos cometido, pero el culpable, que para aplacar su bestial sed de sangre hasta devora a las crías de los humanos, tendrá el justo castigo que merece de acuerdo con nuestras leyes, las leyes de los lobos. ¡Seguidme! Y el rey, haciendo un movimiento indicativo con sus tiesas orejas, inició el camino al encuentro de quien él únicamente conocía, seguido por sus súbditos, ávidos de enfrentarse al causante de tanta desgracia, no solo para los humanos, sino también para ellos, que habían llorado la muerte de muchos de los suyos. Los lobos, al alcanzar una colina, se detuvieron. ¡Un hombre! ¡Calla! Un hombre, con los brazos extendidos hacia las tenebrosas oscuridades, en el centro de un círculo mágico, teniendo a sus pies una hoguera en la que hervían las misteriosas hierbas depositadas en un caldero, invocaba a las huestes diabólicas. Tendremos que enfrentarnos al más temible de los enemigos. Los lobos, aunque sobrecogidos, estaban decididos a un despiadado combate. Y es que tras él podrían encontrar la paz. El hombre, cubriéndose el cuerpo con un ungüento preparado con las sustancias de un gato decapitado, ciñéndose a la cintura una piel de lobo, suplicó que la luna llena rompiera la negrura para así poder seguir cumpliendo aquel destino al que, sin saber por qué, estaba condenado. Y cuando la luna llena rasgó la oscuridad de la noche, me quitaré las ropas. profirió el más espantoso alarido que se pueda concebir, helando hasta el hielo. Y su cuerpo, dejando de ser humano, con unas aterradoras convulsiones, acabó metamorfoseándose en la más horrible de las bestias. ¡Un hombre lobo! Los lobos, enseñando sus afilados colmillos, se dispusieron a abalanzarse contra quien había tomado insultantemente la imagen de ellos en cuanto el rey lo ordenara. Y el rey aulló. Solo la luna llena, saben que acabó esta historia, pero sí sabemos en qué acabó la siguiente vuelta de tuerca. Tres indeseables, a caballo, se dirigían a un pueblo para en él cometer cuantas fechorías pudieran. ¡Quietos! ¿Se puede saber qué diablos? ¿Estás ciego? Mira más allá de tus narices. Ah, una moza. Una hermosa jovenzuela. Sois un par de idiotas. Lo siento, pero no sé vuestro nombre. María. Ah, María. El más bello de los nombres. El de mi madre. Pero si tu madre era una... ¡Calló, te mató! Lo siento, María. De no ser por mí, estos te hubieran arrollado. Debo daros las gracias, señor. ¿Señor? ¿Jeremías un señor? Por Satanás. Acabaré cortándote la lengua. Pero Jeremías, reconoce que el que te llame en señor... Cállate tú también, si aprecias tu vida. No era mi intención. Me resultáis una carga bien pesada. Oh, pero vos, María, no temáis. ¿Temer, decís? ¿De qué? ¿O de quién debo tener temor? Oh, hermosa doncella, tenéis razón. Nadie os hará daño. ¿Daño? Una joven como tú, sola por el camino que cruza el bosque, sois muy valiente. No creo que sean muchas las doncellas que se atrevan a cruzar. No estoy sola. ¿No decís? No, señor. Pues lo que yo, salvo a ti, no veo a nadie más. ¿Ni yo? A mí no me engañáis, María. Estáis sola. Pero para que nadie... ¡Ay, qué truco el vuestro! No, no, señor, de verdad. No estoy sola. ¿Ah? O sea que insistís. Como esté burlándose de nosotros. Nadie más en el camino. ¿Acaso alguien se esconde tras un árbol? ¿Eso? No, mi amigo no se esconde. ¿Tu amigo? Sí, mi mejor amigo. ¿Y puede saberse quién es tu mejor amigo, eso, María? Eso. ¿Lucas? ¿Lucas? Sí. ¿Y dónde estás? ¡Lucas! Eso. ¡No te vemos! Oh, María, María... Creo que el tal Lucas de existir no está aquí. No, no, no. ¿Os digo lo que pienso? ¿Decid? Pienso que vuestro amigo Lucas no existe. No, no, no, no, no, Lucas no, no, existe. Dinos la verdad. La verdad. Mentirosa. Os acabáis de inventar al tal Lucas. Claro. ¿A que sí, María? Porque estás asustada. ¿Yo asustada? Al tener a tres hombres frente a ti. No, no me asustáis. ¿No habéis oído? No la asustamos. Ni un poquito. No, de verdad, ni un poquito. Deberíamos causaros miedo. ¿Por qué? Será la tonta del pueblo. Bueno, descabalguemos. Miradla bien, malditos. ¡Qué hermosura! Será un regalo que nos hace el diablo. María, ¿habéis oído a este? Oh, tenéis un cuerpo maravilloso. Pero él se pregunta si sois un poco tonta. No, no soy tonta. Pues de no serlo, ya habrías huido de nosotros, apetecida moza. Como habrá hecho ese tipo, el Lucas. Claro. Él sí que se habrá dado cuenta de quiénes somos. ¿Y quiénes sois? Yo, Jeremías. Pero me llaman el sanguinario. Y yo, Zacarías, rompehuesos. Mi nombre es... Te reirás. No. Sisebuto. Pues no se ha reído. No. Más conocido como el sacaojos. Eso es mi debilidad. Y hace un par de días que nos hemos escapado de la prisión. Sí. Estarán buscándonos por todas partes. Por todas partes. Aunque todos temen enfrentarse a nosotros. ¿Estabais en prisión? ¿Y por qué? ¿Por qué? Tu ingenuidad me conmociona. Resultas aún más deseable. ¿Por qué nos encarcelaron en las más espantosas mazmorras? Sí. Os lo diré, sí, María. Sí, díselo. Por robar. Díselo. Por matar. Sí. Por todo. Sí. Incluso por... ¿No te lo imaginas? No. Por violar. ¿Violar? ¿No sabes lo que es violar? Pues no. Lo sabrás con nosotros. A no ser que tu amigo pretenda impedirlo, claro. Pero es un cobarde. No, Lucas no es cobarde. Sí. Ah, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Lo veis? No. ¿Yo no? No, por ningún sitio. ¿Y dejar a María con nosotros no es de cobardes? No me agrada que lo llaméis cobarde. Pues que demuestre que no lo es. Mejor será que no. ¡Lucas! ¡Da la cara! ¡A la cara! ¡Por tu María! Sí. ¿Sabes, Lucas? No sabe lo que es violar. Y nosotros estamos dispuestos a que lo sepa. Somos unos expertos. Los mejores violadores. No me gusta cómo os reís. Y a Lucas tampoco. Basta ya, estúpida. Lucas se está inquietando. ¡Oh, Lucas! Mira cómo temblamos de solo oír pronunciar su nombre. Oh, sí. ¡Lucas! ¡Te lo rogamos! ¡Te lo suplicamos! ¡Te lo imploramos! ¡No nos hagas daño! Sí, os puede hacer mucho daño. Se acabó. Ya me estoy cansando de... Llevo mucho tiempo sin gozar de una mujer. Rompehuesos tiene razón. Sí. Yo también estoy impacientándome, así que... ¡Quietos! Quieto te digo, te rajo. Y lo mismo te digo a ti, sacaojos. Seré yo quien la posea. Y vosotros después os conformaréis con... Será virgen. ¿Lo dudas? Debo dejarle, señores. Ya está anocheciendo. ¡Eh, moza! ¿Temes a malos espíritus de los bosques? ¿A los lobos? Los lobos son amigos míos. ¿Los lobos? Sí. ¿Amigos tuyos? Y nosotros, querida María, también queremos ser amigos tuyos. Aunque me temo que te haremos un poquito de daño. ¿Daño a mí? ¿Por qué? Bueno, tal vez no. Y hasta puede que te guste mucho. Sí. Lucas no permitirá que me hagáis daño. ¡Basta! ¡No aguanto más! Ni yo. Y yo tampoco, maldita sea. Esos labios tan carnosos. Y estos pechos. ¡No! ¡No me toque! ¡Que no te toque! No se te ocurra ni arañarme, te cortaría el cuello. No me pegue, por favor. Está enfureciendo a Lucas. ¡Lucas no existe! Solo es una triquiñuela tuya. ¿O crees que no nos hemos dado cuenta? Anda, deja que te vea. ¿Habéis visto alguna vez un cuerpo tan hermoso? No, ni lo vi ni lo veré. Deja que... ¡Aparta tu asquerosa mano! Ni en sueños. Y ahora, María, aunque llames a Lucas, él no te salvará de mí. ¡Lucas! ¡Oh, Lucas, sálvala! Sí, ¡mátanos! Sí. ¡Mátale! Por Satanás. ¿Quién está desgarrando a Jeremías? ¿Con quién lucha? ¡Lo veo! Le zarandean como a un pelele. ¡Le arrancan su cabeza! Ni él hubiera sido capaz de tal carnicería. ¡Vámonos! ¡Rompehuesos, vámonos! ¡Por todos los diablos! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Han roto los huesos! ¡Han roto los huesos! ¡No! Gracias, mi querido Lucas. Mi fiel e invisible lobo. Mi buen amigo. Siempre salvándome de tipos como estos. ¿Y cuántos van ya? Por más que les advierto, no me creen. Tienes razón. A mí tampoco me gustaban. No eran mi tipo. Tan imbéciles como los otros. Ahora vámonos, Lucas. Ya es muy tarde. Y la abuela se estará impacientando. Esa voz bruja gruñona que te hizo invisible para que me protegieras. Creo que los hermanos Grimm y Perrault debieron inspirarse en esta historia. Pero demos otra vuelta a la tuerca. Las espectrales sombras se arropaban con avidez sobre un puñado de casas. También los establos y corrales eran violentamente devorados por las siempre aliadas del mal. El peregrino le indicó al viajero el pueblo con el bastón, que casi le doblaba la estatura. Con Dios, hermano. Os he torcido en vuestro andar al preguntaros dónde hallar el refugio más cercano. Os estoy muy agradecido. Y, señor, deseo hacer algo por vos. Cualquier camino es bueno, hasta el que se presenta demasiado tortuoso para el que se dirige a Santiago con el zurrón colmado de pecados. Dispuesta su alma a ganar, muriendo si fuera menester del mucho sacrificio, las consoladoras perdonanzas. Ya, sí. El pobre, con su enflaquecido cuerpo tan solo cubierto por un deshilachado sayal, que no tiene ni remendada esclavina. Os lo ruego, señor. Sería mi agrado el que aceptaseis con cargo a mi bolsa hospedaje en el pueblo. Los vientos intentan arrebatarle el espantapajereado sombrero. Sí, señor, os lo ruego. No, no, señor, no es posible. Mirad, nubes grisáceas, moteadas de negro, serpentean sobre nuestras cabezas y los truenos... Anochece tal guisa que no es aventurado suponer el precipitarse de una nevada, ¿eh? Y nunca deja de cebarse en algún solitario caminante, puesto que con tanta generosidad os desviasteis para acompañarme en un largo trecho, disfrutad conmigo de la mesa, cosa de provecho, ya que pienso que Santiago no querrá peregrinos muertos, no os faltarán, ¿eh? En el rostro del hombre, con dos profundos surcos labrados por las arrepentidas lágrimas, De unos labios sangrantes afloró una débil sonrisa. Evito los pueblos, señor. ¿Los pueblos? ¿Por qué? El calor de los leños, así como el plato colmado y la tibieza del lecho, son unos de los muchos placeres a los que he renunciado para mortificarme. Se levantó el sayal, enseñándole el cilicio que se clavaba en una de sus piernas. Una faja de cadenillas de hierro con agudas puntas. Pero, señor, debo insistir. Ya me habéis pagado con creces el favor que os hice. ¿Pagado? ¿Cómo? Tengo la certeza, a no ser que desvaríe algo muy extraño en mí, de no haber hecho nada por el peregrino. Señor, la verdad, si no os explicáis, no sabré cómo... Tentándome. ¿Tentándole, dice? ¿Cree que soy el diablo? Y se señaló, oprimiendo su pecho a la altura del corazón, con el índice de la mano derecha, dedo en el que en su yema tenía un extraño lunar. El diablo, hermano, habló por vuestra boca. El diablo. Bien me sé de sus malévolas artes para no dejar en reposo al alma arrepentida de sus muchos pecados. Tantos que aún duda si es merecedora del perdón. Sí, aún duda. Pero... ¿Qué es lo que acaba de alegrar su rostro, señor? De nuevo he derrotado al más terrible enemigo con el que estuviera aliado cuando vivía alejado de Dios. Perdone, pero dudo de que mi ofrecimiento me lo inspirase el diablo, la verdad. No acierto a comprender cómo la escasa humanidad de este hombre logra mantenerse en pie. Seguro que le ronda la muerte. Sí, no fue el diablo. Aunque sospecho que sí, puesto que no cesa de importunarme con la intención de volver a anidar en mis entrañas desde que dejé mi hacienda tras haberme despojado de cuantas riquezas tenía, que eran muchas, en pago a los servicios que hice al diablo. Este se serviría de vuestra caridad para turbarme. Lo que sí sé es que estos parajes presentan muchos peligros. Mirad a vuestro alrededor. Pueden estar acechándonos desde indómitas fieras a perversos ladrones, capaces de asesinar violentamente por unas cuantas monedas. Lo que realmente hacía era darse tiempo para encontrar la forma por la cual convencer al peregrino para que le acompañara en aquella noche de la que nada bueno cabía esperar, atendiendo a su cruel faz que ya se esparcía por toda la cúpula del cielo. Cuídate, hermano. No te preocupes por mí. Yo sé cuidar de mí mismo. Quieto, peregrino, ¿eh? El viajero agarró el sayal del peregrino, quien por unos instantes tuvo sus pies alzados un palmo del suelo. El hombre, confundido, le miró turbado. Indagaba asombrado en sus ojos. La mano del viajero, que tenía bien sujeto su sayal, no le dejaba irse. ¿Qué hacéis? Explicaos. Egoísta. Oh. Eso es lo que sois. Sí. Un maldito egoísta. El viajero, con una casi despectiva sonrisa hacia el peregrino, dejándole libre de su mano, le apartó con brusquedad. ¿Por qué? O quizá algo peor. Tal vez la farsa que he iniciado pueda resultar satisfactoria para mi propósito. ¿Me está acusando? Tal vez en usted y no en mí. More el diablo. Oh, sí, Satanás, que me tienta. ¿Recela de mí? Dudo. Oh, no, no. Satanás en mí, no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Su actitud es sospechosa, ¿eh? Señor. Si os dejo partir. Por favor. Sin prestaros ninguna clase de ayuda. Abandonándoos a una suerte en la que la muerte es casi segura. No apuesto por el destino de mi alma, que ya se hundirá en cualquiera de los espantosos círculos infernales en cuanto os alejéis un paso de mí, puesto que, cayendo en la tentación de abandonaros, habré faltado gravemente a la bienaventuranza eterna en boca de Jesús, que es la de ayudar al necesitado. ¿Eh? Oh, sí, sí. Mm. No, no es injusto vuestro pensamiento. No. Os comprendo. No solo cuenta mi alma. Sí, no solo cuenta vuestra alma, sino también la mía. Pero si yo... Decidid. Pongo cuatro condiciones. A saber. Estaré alejado del fogón. Ya. Mi lecho será el suelo. No tomaré más de unas migajas. Bien. Y solo beberé agua. Bien, sea, puesto que esas cuatro condiciones serán respetadas. Cerremos el trato con un apretón de manos, ¿eh? Conste que es por su alma. Aquí tiene mi mano. Agradecido os quedo. Mi treta ha dado resultado. He logrado convencerle. Ahora se muestra sumiso. La fiera no está lejos. No, pues lejos hay que dejarla, ¿eh? Y la negrura no tardará en rozar las desataviadas copas de los árboles. Apresurad el paso, por favor. Un camino, con abultados labios de barro, les acercaría al pueblo. El viajero obligó casi a correr al hombre, que no deseaba que se muriera. Tenía que salvarle de su actual estado. Los vientos les flagelaron con los gigantescos copos de nieve que habían comenzado a desprenderse de las nubes. Llegados al pueblo, entraron en la posada. A una desarrapada mujer, con centenarias telarañas en su ralo cabello, el viajero le pidió que le sirviera los más exquisitos manjares que tuviera. La vieja, apuntando al peregrino, a quien le ganaba en flaqueza, con un dedo que era como una raíz seca, le preguntó: ¿y para este qué? Pan. Unas migajas de pan. Pues una. Unas migajas de pan. Sí, sí. ¿De pan blando o de pan duro? Nunca serví tal cosa. Y agua, agua. Pan y agua. Sí. El viajero, a quien la vieja le asaba un capón, no dejó de observar al peregrino. Tengo la certeza, como también la tengo, de que la muerte es cercana, atendiendo al leve movimiento de sus labios, de que está rezando. Estos peregrinos. La mujer, mirándole con el rabo del ojo, también sonrió. No hubo palabras hasta que la vieja le sirvió. Aquí tiene su capón, señor. Nunca habrá probado capón igual. Y para usted, señor, las mejores migajas del mejor pan. Excelente. Hoy este que fue un pollo castrado, extraordinario. Seguro que un poco de capón os vendría bien. No, no, no, hermano, no. ¿Y vino? No, no, hermano. Allá vos. El peregrino, a quien el oloroso capón le había producido una catarata de saliva, se llevó una migaja a la boca y lentamente la mordió. ¿Cómo es posible? El sabor de la migaja era, no le cupo duda, más placentero que el de la vianda que comía el viajero. Otra de las migajas aún le supo mejor. Supuso que a causa del ayuno deliraba, porque además de tan delicioso fenómeno, también se había producido otro, al que seguirían más. En el plato, donde estuvieran las migajas que cogiera, materializándose maravillosamente, ya había otras. Y no había vino que deleitara tanto como aquella agua. Decidió, razonando que la culpa de lo que le acontecía la tenía únicamente la vacuidad de su estómago, que debía llenarlo. Así escaparía a tan grande desvarío. Pero se hundió aún más en él. Y es que no solo llenaba su estómago con aquellas migajas que nunca se acababan, al igual que el agua, sino que también había comenzado a gozar haciéndolo. Con lo cual, la gula se instaló nuevamente en aquellas entrañas de las que hace tiempo fuera expulsada. El viajero le miró complacido. ¿Y la vieja? No. ¿Cómo come el condenado? Al peregrino le llegó el agradable calor del fogón, pese a estar alejado de él. Era como si las llamas acariciaran voluptuosamente su esquelético cuerpo. Y cuando su mirada se detuvo en la mujer, sin dejar de comer y de beber con el apetito más desordenado, no vio en ella a una repulsiva vieja, y sí a la más turbadora doncella. Ni la que fue mi esposa, admirada y deseada por todos, la iguala en belleza. La mujer, despojándose de la negra gasa que la cubría, le mostró su irresistible desnudez. ¿Acaso, peregrino, no ardes en el deseo de acariciar mi cuerpo? Oh, ¿yo? Pero no, de tocarte. Hazlo, peregrino. Oh, no. Sí, yo también lo estoy deseando. Soy tuya. En sus brazos acabó el peregrino. Y cuando ella lo arrastró al suelo, este era el más confortable de los lechos. ¡Salvadme, señor! Que te salve, dice. Sí, os lo ruego. Esta mujer... Suplicó el peregrino al viajero, sobando lo que no debía sobar, pero que no podía evitar el hacerlo. Y es que su lujuria, contenida durante mucho tiempo, ahora era desbordante. Así, peregrino. Sigue. Ay, salvadme. Pero si estás mordiendo sus carnes. Y además, te estoy salvando. ¿Qué decís? Te salvo de caer en poder de mi enemigo, que antes, cuando eras un gran pecador, también era el tuyo, puesto que conmigo te habías aliado en contra de él. No. Tú eres... ¡Satanás! Al peregrino le reventaron las entrañas, saliéndole de ellas un río de putrefacta agua en la que nadaban podridas migajas de pan, en cuanto la muerte se precipitó sobre él. Murió cuando creía tener en su boca uno de los más ardientes pechos, y que no era otra cosa que un miserable pellejo. Las llamas hicieron presa de él. ¡Qué estúpido! ¡Sí, mi señor! ¡Qué estúpido! No es tan fácil vencerme. No lo es. Y ahora... La vieja, bajándole los pantalones, le besó con idolatría su peludo cuerpo. En pago a tus servicios, mujer. Ayuntaré contigo. Cuando él se fue, en busca de más almas que salvar del poder de su único enemigo, la vieja volvió a quedarse sola en aquel pueblo abandonado. Fielmente esperaría que volviera el diablo a requerir su ayuda. Aunque tuvieran que pasar otros 100 años, el ayuntar con él la compensaba con creces. escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Otras vueltas de tuerca, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.